los 43 gendarmes muertos en el norte, los 10 bomberos muertos en Iron Mountain. Santiago Maldonado, Rafael, los 44 marinos asesinados, es mi punto de vista, mi opinión personal, asesinados. Creo que todavía no alcanzan todas estas muertes, toda esta sangre, para que, entre comillas, compatriotas no solamente se conduelan con tantos padeceres, sino que terminen por comprender que esta dictocracia genocida, asesina, criminal que está gobernando la nación argentina tiene que terminar en estos tiempos. Los tiempos institucionales a esta altura del partido ya no sirven. Es mi opinión. A riesgo de que los censores y perseguidores de siempre vengan a decir: usted está haciendo apología del levante popular. Sí, lo estoy haciendo. ¿Y qué? Porque la situación ya no se tolera más. Pero, claro, parece ser que todavía no hemos avanzado, no hemos evolucionado como nos vendían en los medios y los monopolios, como sociedades, porque esa frase que alguien rescató el otro día y que ya la conocíamos, del general Perón, que la víscera más sensible es el bolsillo, parece que todavía no les está afectando a muchos. ¿Qué fueron los que salieron en el 2001? La gran mayoría, plegándose a una lucha que venía con tiempo más atrás de los piqueteros, que se cagaban de hambre en serio. Pero a esa clase media estúpida, con aspiraciones de oligarca, que porque tiene algunos ahorros, y algunos vayan a saber cómo los obtuvieron, y otros, por supuesto, habrá sido laburando, ¿no? No todos son iguales, creían o hacían creer que ellos estaban peleando por un mismo objetivo, y no. Los piqueteros siempre lucharon y pelearon porque se cagaban de hambre, y estos otros salían a las calles porque les habían tocado los ahorros, nada más. Todavía eso no está ocurriendo, aparentemente eso no está ocurriendo. Pero ojalá no sea esa la víscera que realmente mueva a la población. Ojalá no sea. Y ojalá lo que mueva a la población sea la indignación, el hartazgo, la furia, la bronca de tanta muerte que están sembrando en nuestro país. Contalos, por favor, contá todas las muertes. Contá, sumá la persecución. No me voy a poner a defender ni a Vudú, ni a ninguno. No voy a defender a nadie. Pero desde el primer hecho de haber metido en cana, de haber secuestrado a Milagro Sala, y lo que le están haciendo padecer cotidianamente, porque quieren otra muerta más, la quieren muerta en cana. Entonces, sueño, aspiro a que esa clase media, con aspiraciones oligárquicas, se termine por dar cuenta que no es diferente al resto del pueblo. Solamente te diferencian del resto del pueblo la cantidad de guita que podés llegar a tener o no. Y eso no es diferencia. Perdonen, pero eso para mí no es diferencia. La diferencia está en los valores, esos que llevamos muy adentro, los cuales nos mueven a salir a las calles a impedir el 2x1, los cuales nos mueven a salir a las plazas a pedir por Santiago Maldonado, los cuales nos mueven cada 24 de marzo a seguir reivindicando la lucha de esos más de 30.000 desaparecidos y a seguir exigiendo juicio o castigo a los culpables. Hay no una grieta, ya ni siquiera es una herida. Es una operación a cielo abierto, donde el cuerpo social nos lo han destripado hacia los dos costados. Y lo único que nos queda es la lucha. No hay otra. No voy a desmerecer, ni desvalorizar, ni desconocer, por ejemplo, que si bien puede asumir Cristina y algunos otros en el Senado, puedan llegar a poner frenos interesantes a este avance neoliberal. Pero, ¿viste lo que está pasando en Honduras? A ver si recordamos. Cuando fue el golpe en Honduras y a Manuel Zelaya lo destituyeron vergonzosamente, con argumentos totalmente espurios, fue, lo dijimos en su momento, y varios analistas lo sostenían en su momento, era el globo de ensayo de lo que podía ocurrir en nuestro continente. Le siguió Lugo, en Paraguay. ¿Te acordás? Bien. Ahora en Honduras, gana la izquierda. Retrasan el escrutinio de los votos y se provoca el tremendo caos que estamos siendo testigos a la distancia de lo que va ocurriendo en Honduras, y ya se han suspendido las garantías constitucionales. ¿Y vos te pensás que no estamos cerca de que ocurra eso? ¿Vos te pensás que los palos que están metiendo en el sur argentino contra la comunidad mapuche es simplemente una cuestión solamente territorial para beneficio de los terratenientes modernos que nos han venido a usurpar nuestras tierras? No es solamente eso. Ojo al piojo. Están preparando el terreno para que en cualquier momento... Lo decíamos antes de que asumiera Macri, teníamos la sospecha de que muy probablemente no habilitara el funcionamiento del Congreso. Bueno, no hizo falta, porque desde Sanguchito Bosio en adelante le pudo comprar los votos a la gran mayoría de los traidores que hoy figuran como Frente para la Victoria, y son una manga de soretes que han traicionado a todas las bases que los pusieron allí. Pero ahora tiene un nuevo escenario. A partir del 10 de diciembre el escenario va a ser completamente diferente. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué puede llegar a ocurrir? Y ahora sí, es muy probable que genere semejante tensión para que el estado de conmoción interna sea el justificativo para anular las garantías constitucionales. Es muy probable. Tal vez yo me esté equivocando. Ustedes, después del 10 de diciembre, después en enero, febrero, marzo, no sé cuándo sea, ustedes me digan, che, Norberto, te equivocaste de cabo a rabo. Está todo bien, no pasó nada. Ojalá. Ojalá. Pero bueno. Vuelvo al principio. Ojalá la efervescencia nos lleve a frenar definitivamente el avance neoliberal que nos está carcomiendo nuestra realidad y nuestro futuro. Nos está destruyendo absolutamente todo. Y más allá de lo que hagan los monopolios de desinformación, y más allá de lo que haga la corporación criminal de la justicia, instalada con sede central en Comodoro Py, más allá de todo eso, el pueblo real, el pueblo que siente en las vísceras el sufrimiento de sus pares, es el que tiene que salir decididamente a las calles. Ponele pacíficamente, como vos quieras. Hacé como dice Zaffaroni. En lugar de quedarte en tu casa durante tres días, cortale todas las vías de acceso, cortale el suministro, cortale todo. Impedile cualquier cosa. No sé, loco, pero algo tenemos que hacer, porque la pasividad no nos conduce absolutamente a nada, al menos en este caso. Profesora Gabriela Fernández, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos. quería que agregar a lo que usted está diciendo, la brutal represión contra cada movimiento de reivindicación o de reclamo. Lo que ha sucedido en Neuquén es verdaderamente terrible. Sí. Lo sucedido con los compañeros de ATE, me parece, los trabajadores estatales. Sí. Y no solo eso, sino que además hay un movimiento parecido a lo que sucedió en el sur, o sea, más al sur, que vendrían a ser como ciertas conglomerados de la clase media que salen a apoyar a las fuerzas de seguridad que reprimen. Sí. Esto realmente estamos llevando lo que ellos dieron en llamar la grieta, nos está verdaderamente conduciendo a un enfrentamiento que yo, digamos, que se suspendan las garantías constitucionales, me parecería una cuestión de forma, porque ya están suspendidas. Las garantías constitucionales ya no están vigentes. En este momento usted protesta, tiene derecho a huelga, que es una garantía constitucional, y ellos le disparan con balas de plomo. Entonces, me parece que ya están suspendidas. Sería una cuestión de forma. Lo importante ahora es que podamos hacer cosas para cambiar esto, porque un Senado funcionando como está funcionando no nos estaría sirviendo. Una Cámara de Diputados funcionando como está funcionando, lo único que hacen es legitimar el saqueo de facto que se está llevando a cabo en el país. Así que me parece que no tenemos que tener miedo de la conmoción interna. El estado de conmoción interna ya está instalado. Si ya hay masas de civiles en apoyo de las fuerzas de seguridad, mientras que hay masas de civiles en apoyo de los reclamos mapuches o de los reclamos de los trabajadores que están siendo avasallados en sus derechos, la conmoción interna ya está. Así que dejemos de respaldarnos en las formas, en instituciones que no existen. Salgamos a pelear esto, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, vamos a, aunque comenzamos tarde, bueno, pero hoy tenemos un programa sumamente cargado porque tenemos novedades, tenemos incorporaciones y tenemos una entrevista sumamente interesante. Yo ya me lo imagino que será sumamente interesante para todos nosotros. Vamos a arrancar el bloque internacional del Club de la Pluma. Le damos la bienvenida a la columna que nos envía nuestro querido amigo el profesor Fernando Lizama Abado desde México. Las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, ¿qué más da? Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Mit Culibreña cumplió fielmente con el rito litúrgico del PRI. Pemex saqueado, liberan los precios de gasolina. ¿A quiénes beneficia? Legalizarán la militarización del país. Buenos días, hermano Norberto. Como lo anunciamos en su oportunidad, cuando el Partido Revolucionario Institucional modificó sus estatutos para que un candidato externo sea aceptado y compita a la presidencia de la República, a partir de dicha circunstancia, el PRI descarta a sus militantes y distinguidos priistas para optar y aceptar a un candidato sin partido, como lo es Mit Culibreña, a la magistratura de la nación. El acto litúrgico, hermano Norberto, que se iniciaba en el antiguo PRI, cuando un distinguido priista o representante de uno de los tres sectores destapaba, a partir de ese momento, la cargada se movía en torno hacia el candidato, pues en esta ocasión el acontecimiento sufrió algunas variaciones, fruto de los tiempos modernos. Fue un destape virtual, la movilización de grandes concentraciones es ahora en redes sociales. El aspirante es avisado por el propio presidente de la República. A partir de ese momento, hermano Norberto, empieza la liturgia del PRI. CTM llamó a este como el candidato de la esperanza. A partir de ese momento, según los cánones del PRI, se dio virtualmente el destape, recibiendo el apoyo del mayor sector, el obrero. Le siguió el de la Confederación Campesina, CNC, la Confederación de Organizaciones Populares, CENOP, siguiéronle las muestras de aceptación del OMPRI, el sector femenil y la Red de Jóvenes por México. El movimiento territorial le da a Mitz Curibreña su completo respaldo. Unos días antes del destape, el presidente Enrique Peña Nieto dijo: no se despisten, el PRI no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos entre los varios miembros que hay en sus filas. Fue muy claro el primer mandatario, regañó a Videgaray para que no esté haciendo anuncios falsos y clarificó a grandes rasgos cómo es la sucesión en el PRI. Para la presidencia de la República y cada uno de los cargos públicos de elección popular, que el método es el de edad. Mitt solo le debe su lealtad a Peña Nieto y a nadie más. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Carlos Salinas de Gortari, empieza la desmantelación de Pemex y su quiebra forzosa. Van y vienen directores, cada quien antes de salir se lleva parte de su parte. La intención ha sido quebrar las finanzas y hacer una empresa para venderla. Mataron a Pemex con el desplome de los precios del petróleo, accidentes en las refinerías, desastres naturales, los paros prolongados. A cambio de ello se disminuyó la producción, los criterios de eficiencia y productividad no se dan en la empresa de Pemex. El saqueo, el robo y desmantelación se dio en dos sentidos, en el económico y el físico, con la reforma energética en curso, la liberación de precios de gasolina y diésel beneficia a los Estados Unidos para que en la homologación de precios con la zona norte, en México tenemos una gasolina cara y de baja calidad. El Congreso de la Unión, hermano Norberto, aprobó la iniciativa de ley de seguridad interior con la aprobación del Senado, que es casi seguro que ocurra. El presidente Peña Nieto tendrá más atribuciones legales para disponer sin controles de la totalidad de las Fuerzas Armadas, de las instituciones de seguridad pública, para preservar el orden y prevenir el surgimiento de amenazas. El riesgo es la violación de los derechos humanos. Plantar el autoritarismo al otorgar al Ejecutivo Federal facultades sin control y criminalizar las manifestaciones sociales, que tienda a quebrantar la continuidad de las instituciones. Todo acto violento, incluido intervenir a medios de comunicación. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Abado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú. lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma. Un mensajito para todas las compañeras y compañeros que suelen comunicarse vía red, vía Fachobook, Facebook, Pasistobook, Facebook, como quieran llamarlo, con la Gaby, que está en los controles. Bueno, ella, debido a todos los problemas que hubo, tanto técnicos como de internet, la máquina donde opera Gabriela y donde teóricamente se conecta a internet, no, esa máquina no tiene internet, así que no le escriban por ahí porque ella no tiene la posibilidad de contestarles, ¿sí? No tiene posibilidad de interactuar desde esa máquina. Así que hoy estamos medio en rengo con esa historia. Otro, Roberto Arrieta dice, la media clase argenta se dará cuenta que cuando les tomen los depósitos bancarios para pagar los créditos internacionales, para financiar la timba, la media clase argenta se convertirá en mapuche, en Milagro Sala, en terrorista, y la media clase usará de escudo al cuerpo de un negro que, como siempre, pondrá cuerpo y sangre por hambre. Gracias. Dolorosas pero reales tus palabras, querido Roberto Arrieta. Gracias, querido compañero, por estar ahí. Es un honor para nosotros. Carlitos Alberto Maciocchi, primero saluda a Nayib Bilov, dice, saludos cumpita, aquí presente, sin resistencia, un poco afónica, pero si no tengo voz, está mi puño y la palabra escrita. Después dice Carlos Alberto Maciocchi, estoy muy indignado, mi rabia no la puedo ocultar, los racistas se mueven en lujosos coches, a pie y una en silla de ruedas, pero esto es parte de Argentina y se repite en Chile. Acá, con filtros, eso sí. En el 84 llegué a Zapala y anduve haciendo trabajos temporales. Uno de ellos fue en una oficina contable. En un pequeño escritorio me abocaba a los libros contables de los clientes de esta pequeña oficina. La jefa y dueña estaba en su oficina con la puerta abierta y su marido, un vago, daba vueltas torpes y preguntaba boludeces. De pronto se abrió la puerta y desde la calle ingresó un muchachito de 12 años. Sus rasgos lo delataban, era mapuche. Como tantos niños de uno u otro lado de la cordillera, venía a dejar los libros contables de la panadería. Me acuerdo del nombre de la panadería, La Espiga de Oro. El vago, el colorado Monty, lo miró y saltó con furia. ¿Qué querés? Un niño mostró los libros y él en argúmeno gritó, ¿cómo pueden mandar estos documentos importantes con estos indios de mierda? Ahí me paré de mi cómoda silla y agarré a puteadas al canalla. Creo que nunca había escuchado tales insultos, irrepetibles en todo caso. El niño me entregó los libros y salió con una sonrisa. Desde la oficina le gritaron al racista, Colorado, andate ahora, vos no tenés nada que hacer acá. Mi trabajo allí duró una semana. Me fui para no generar más tensión y comprendí que mientras más ignorantes, más permeables son a las fobias. Tremendo relato de Carlitos Maciocchi, ¿no? Con esta experiencia. En fin. Continuamos el bloque internacional en el Club de la Pluma. Ahora vamos a recibir, ya realmente se está convirtiendo en otro de las recurrencias en nuestro programa, y con mucho orgullo lo decimos. Vamos a recibir con mucho honor y agradecimiento a la columna que nos envía el doctor José Mario Zabaleta desde El Salvador. De dulce mansedumbre narcótica ceguera herir y sangrado el futuro aún espera. Despierta, ya verás que te están esperando haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que exigen estar aún vivo. Estás escuchando el Club de la Pluma. desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. La información que ha trascendido esta semana en El Salvador se ha desarrollado inicialmente en el extranjero, luego que la noche de este martes ha sido extraditado de los Estados Unidos de América al Reino de España el coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano Morales, uno de los acusados como autor intelectual del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras durante la ofensiva de la exguerrilla en noviembre de 1989. El pasado 15 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia de los Estados Unidos ha avalado la extradición del coronel Montano, quien guardaba prisión desde 2013 por delitos relacionados con migración. Esto transcurre precisamente a finales de noviembre, mes en el que se ha conmemorado el 38 aniversario de esa brutal masacre que ha conmovido y sigue conmoviendo nacional e internacionalmente. Fue confirmado por fuentes diplomáticas del país del norte que Montano Morales fue trasladado del aeropuerto de Atlanta con destino a Madrid, España, luego que también se anunció que debería haberse presentado este jueves ante el Tribunal Sexto de la Audiencia Nacional Española. La mañana de este jueves se ha dado a conocer que el abogado defensor del militar salvadoreño ha anunciado la suspensión de la audiencia prevista por la Audiencia Nacional de España por el caso de la masacre de los 6 sacerdotes jesuitas durante el conflicto armado. Debía haberse presentado ante el juez de instrucción 6, Manuel García Castellón, en España, pero el trámite judicial ha sido reprogramado para el próximo lunes 4 de diciembre, según citan medios locales. Por este brutal delito, también otros militares salvadoreños, integrantes del Estado Mayor del Ejército de la época en que ocurrió el múltiple asesinato, han sido requeridos por la justicia de España, unos como autores intelectuales y otros como ejecutores, pero una resolución emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador les ha dado protección para no ser extraditados. Mientras, en El Salvador, autoridades de la Universidad Centroamericana UCA y del Instituto de Derechos Humanos de dicha institución, con sus siglas IDUCA, se han presentado este lunes pasado al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, la capital, solicitando la reapertura del proceso judicial contra los autores intelectuales de la masacre en el caso jesuitas. Tal petición ha sido presentada por Andreu Oliva, rector de la UCA, y por José María Tojeira, director del IDUCA. Ambos se hicieron acompañar por Arnau Baulenas, abogado del IDUCA, quien manifestó a medios de prensa que han pedido la reapertura del proceso en término legal, y que de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad del fin del conflicto armado, ya en el año 2000 el mismo juzgado decretó sobreseimiento definitivo en contra de los autores intelectuales o mencionados en la masacre de la UCA, a pesar de tratarse de un crimen de lesa humanidad, de un crimen de guerra, y por tanto es imprescriptible y que no puede ser amnistiado. Además, ha explicado que han presentado el escrito en calidad de querellantes, ya que la Fiscalía General de la República pudo haberlo presentado desde el 13 de julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía. Habrá que esperar la respuesta del sistema judicial salvadoreño, muy cuestionado por cierto, pero que ante los acontecimientos relacionados con la extradición a España de uno de los acusados, tendrán muchas razones para también actuar por su cuenta. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Guanacuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. No estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en El Club de la Pluma. José Enrique Bollo dice: no hay capitalismo sin racismo, nos dice Malcolm X. Se podría deducir ante las circunstancias históricas que nos muestra el largo recorrido de la humanidad. en el dominio de un sistema por naturaleza genocida en todas sus representaciones, que el racismo y la discriminación existen porque hay un sistema de poder por el cual unos están por encima de otros, y cuando esa desigualdad existe, por mucho que las otras también hagan el mal, no están apoyadas por toda una estructura de poder que les permite imponerse. Por eso, todas aquellas personas a las que la sociedad ha colocado en el sector de los dominados tienen absoluta legitimidad y necesidad para rebelarse y luchar en una batalla que para nada es igualitaria, pero sí completamente necesaria para acabar con estas estructuras. Podríamos remitirnos a Rigoberta Menchú. El racismo ha sido históricamente una bandera para justificar las empresas de expansión, conquista, colonización y dominación, y ha marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la violencia. Nos comparte su comentario, su opinión, José Enrique Bollo. Gracias, querido compañero. Nosotros continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y nos vamos a Cuba, la primer columna de Cuba, porque desde ahora Cuba viene por dos, ¿sí? La primera, por supuesto, la que corresponde a nuestro querido amigo y compañero, el profesor Néstor García Iturbe, desde La Habana. Partiendo en el portal una reata de pedazos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. La administración Trump acaba de incluir a Cuba en tres nuevas listas. Eso es parte del cambio de política que Trump anunció cuando se reunió en la ciudad de Miami con un grupo de rancios batistianos, anexionistas y terroristas, tal y como lo calificó nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una de las listas, la del Departamento de Estado, se refiere a distintas entidades cubanas con las que los ciudadanos estadounidenses no podrán realizar transacciones financieras. Esta lista se encabeza con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, la Policía y otros órganos de la seguridad del Estado. Además, se incluyen una serie de hoteles y otras entidades que supuestamente pertenece irracional y ridículo incluir en la prohibición varias marcas de refrescos fabricados en Cuba. Las llamadas libertades individuales del estadounidense se despedazan nuevamente cuando el gobierno les regula hasta la marca de refresco que se pueden tomar. De continuar emitiendo regulaciones, la administración Trump pudiera establecer hasta el tipo de papel sanitario que los estadounidenses deben utilizar en Cuba. Esa es la llamada democracia y una muestra de la libertad que dicen impera en la sociedad capitalista. Las otras listas, también regulatorias de lo que puede o no hacer el ciudadano estadounidense, tienen el mismo corte: tratar de afectar las relaciones entre el pueblo cubano y el pueblo estadounidense, los contactos que se establecen entre visitantes y visitados, para, en la mayor medida posible, evitar estos contactos. Por lo regular, los estadounidenses que han viajado a Cuba son personas amables, respetuosas e interesadas en conocer la verdad de lo que sucede en la isla. Y ese es el peligro que están considerando los enemigos de nuestro país. No quieren que se sepa la verdad. Los que regresan de Cuba hablan con honestidad de nuestro pueblo, de las peculiaridades de la revolución y de la situación en que vivimos, que siempre es muchísimo mejor que la imagen divulgada por los enemigos y la mafia miamense. ¿Qué tipo de régimen está creando Trump? No solamente está tratando de revertir los avances en las relaciones con Cuba que se lograron durante la administración Obama. Las violaciones de la Constitución de Estados Unidos y las libertades proclamadas en la misma están dirigidas a crear un régimen represivo, discriminatorio, de terror, comparable al existente en la época de auge del macartismo. Quizás ese es el verdadero significado de su lema, Let's Make America Great Again. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y yo les dije que desde ahora la columna, el espacio que representa a la hermana Cuba, viene por partida doble, porque desde hoy, esperemos que haya continuidad, creo que sí, vamos a compartir también la columna de otra compañera y amiga, una entrañable compañera y amiga, periodista ella. Tuvimos la oportunidad de conocernos en Porto Alegre, ya antes nos seguíamos, nos intercambiamos información por internet, pero después nos conocimos personalmente y fue una, junto con la desaparecida Polilla Rosa Báez, que me bautizaron entre las dos, el Che Norbert. Y para mí es un orgullo, un honor y una enorme alegría presentarles a partir del día de hoy la columna que nos envía nuestra compañera y amiga Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba. Acorralándote en la cama, despertarás entonces desarmado y cautivo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para el Club de la Pluma. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba. A veces resulta difícil distinguir si determinadas matrices mediáticas, o sea, aquellas afirmaciones que no requieren verificación, se hacen a instancias de los medios o estos responden a grupos o laboratorios mediáticos. Con Cuba casi siempre se puede distinguir. Nadie en la isla, con elemental honestidad, consideraría que el sistema electoral cubano, su democracia, fuese a ser aceptada en la dictadura estadounidense. Revisando titulares, es fácil hallar la oreja peluda y luego llega alguna declaración desde Washington que define la conclusión. Si es de resaltar algún rasgo al respecto, es paradigmático que quienes vociferan contra el sistema político cubano y en particular contra su sistema electoral jamás ponen en duda la validez de las monarquías europeas y algunas del Medio Oriente y menos tocan al santo grial de la supuesta democracia en Estados Unidos, que ni más ni menos es una dictadura. Pero vamos a la evidencia en los titulares. Un periódico de derecha en Bolivia certifica: elecciones en Cuba, una farsa sin emoción. El País de España acuña que Cuba celebra elecciones sin oposición para lanzar una transición continuista, que así replica Infobae en Argentina. Cuba votó en las elecciones municipales sin oposición y con la mira en el nuevo presidente. Y para rematar, Diario de las Américas titula: elecciones en Cuba, imitar a la democracia. La lista es escandalosamente amplia en base al pensamiento único que venden como libertad de prensa. Más claro en el agua. Entonces, tras el bombardeo a las elecciones municipales en Cuba, quedó expedito el escenario para el tradicional úcase del Departamento de Estado, que dicho sea de paso, nadie le ha concedido y carece de toda autoridad de cualquier tipo para intervenir en asuntos solo atingentes al cubano. Un breve despacho de la agencia Reuters informó que la portavoz del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa, dijo el martes 28 de noviembre que las elecciones municipales celebradas en Cuba fueron viciadas porque las autoridades, esto dijo, usaron intimidación, tecnicismos arcanos y cargos falsos para mantener a los candidatos independientes fuera de la votación. Las elecciones que se llevaron a cabo, continuó la señora, demuestran aún más cómo el régimen cubano mantiene un estado autoritario al intentar vender en todo el mundo el mito de la democracia. Y digo más, sin que desde los conglomerados mediáticos se dignen a investigar o a escuchar a los votantes cubanos que acudieron a las urnas en más del 80% del padrón electoral. La portavoz afirmó, a pesar de los valientes esfuerzos de un número sin precedente de candidatos independientes este año, ninguno fue aceptado. Es que sangran por la herida de haber invertido fondos y otros variados esfuerzos en crear una oposición ficticia que aspira a la supuesta democracia que responde a intereses del capital, en particular de Estados Unidos, que antes convirtió a Cuba en un garito, una discriminada república bananera para beneficio de las élites locales y sus amos en la embajada estadounidense. Si aceptasen que en Cuba existe una democracia de nuevo tipo, donde los integrantes de las alcaldías municipales, asambleas municipales, cuyos concejales, delegados, son elegidos a mano alzada en los barrios y ninguno de sus promocionados pasó la prueba del conocimiento vecinal que requiere de sus delegados para enfrentar juntos la hercúlea misión de avanzar bajo el acoso de un bloqueo que ellos llaman embargo, y eso sí es un tecnicismo arcano. Hay quien no quiere conocer estas verdades, pero los cubanos sí las conocen, y en base a ello tienen derecho a la democracia que se han dado y que es más respetable que otras. Faltara más. Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Ahora sí salimos de la isla de Cuba y nos vamos a la gran Venezuela. Recibimos la columna que nos envía nuestra querida y amiga y compañera Nayib Bilod. Sin querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados. Estás escuchando el Club de la Pluma. Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Bilod para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy creo que es necesario y responsable unirme a la voz y al clamor del pueblo colombiano. Un Estado sin justicia es un Estado fallido, sí, un Estado donde los derechos de los burgueses vienen siendo violentados sistemáticamente. De más está comentar el papel del presidente y Nobel de la Paz, Santos. El momento que vive Colombia es dramático. Los casos de corrupción tienen niveles y espirales insultantes. El saqueo de los recursos entregados a las transnacionales a punta de bala y muerte de campesinos, ordenados por este nefasto presidente y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, quien dirige el narcoestado colombiano, ahora ha llegado a sus tentáculos y destapado una olla de grillos en el Poder Judicial, donde tienen conexos y claros y evidentes participación en la multinacional Odebrecht. Todos los estamentos están podridos, mientras vienen diariamente asesinando a luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la Corte Constitucional, en su debate, ha excluido a los verdaderos responsables de crímenes contra el pueblo, así entrabando sistemáticamente los avances para un acuerdo de paz. Ha limitado, en este caso, este nefasto tribunal, la competencia para las acciones cometidas y el juzgamiento, especificando solo para los movimientos guerrilleros. Es decir, en la supuesta Constitución de la Paz solo se van a juzgar los actos de uno de los contendores de la guerra interna, mientras quedan en la impunidad los actores o sujetos que participaron voluntariamente, en este caso los llamados terceros. Nosotros le ponemos nombre, fuerzas paramilitares, adictas y afectas a los poderes y a la gran burguesía de Colombia, que sustenta y sostiene ese narcoestado, quienes fueron los determinantes y conductores reales del exterminio de amplios sectores del pueblo. En este momento se viene desenvolviendo el cuarto foro internacional de víctimas en un país europeo, en Italia. Las víctimas del conflicto armado buscando y tratando de encontrar salidas unificadas a la paz. Voy a leer un extracto del documento que ellos dirigieron al presidente y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Entre comillas, extendemos que ese acuerdo implicaba para nosotros una esperanza y que podría abrir caminos para alejar definitivamente las armas de la política, favorecer la reparación integral de los daños causados y reducir el número de personas víctimas ocasionadas por el conflicto. Esperábamos que con la implementación de ese acuerdo se promoviera la constitución, la búsqueda de la verdad, que emergieran las memorias silenciadas y la justicia, que se protegiera efectivamente la vida no solamente de los líderes sociales, sino defensores de derechos humanos, desmovilizados y familiares. Esperábamos que se transformaran esas propuestas políticas en un encuentro de valores y caminos contra la no violencia. Ese camino hoy en riesgo. Queridos compañeros de la Patria Grande, seguimos en lucha y en resistencia. Volvemos esta vez nuestros ojos al pueblo colombiano, donde cada 3 días asesinan a un líder social, silenciosamente callado por la mediática internacional, por la prensa, pero nosotros somos la voz de los pueblos, y solamente los pueblos podemos sacar del oscurantismo y del silencio esta realidad dura y difícil que atraviesa hoy el pueblo colombiano. Éxitos en sus luchas, sigamos persistiendo en lograr la justicia contra la impunidad y por la verdad y la memoria histórica de nuestros pueblos. Si bien es cierto, saludo el éxito de la lucha legal en el haber sancionado con cadena perpetua a los criminales genocidas del ESMA, pero, camaradas y compañeros, no es suficiente. No es suficiente. Siguen otros pululando en los partidos políticos, siguen pululando en las empresas, siguen pululando en niveles de dirección del Estado. Esa memoria tiene que replicarse y tiene que profundizarse, porque el no olvidar es no repetir, no elegir a quienes fueron y siguen siendo los opresores, los que siguen poniendo el dogal en el cuello del pueblo. Abrazos y éxitos en la lucha. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Llegar a abrir, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, y ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestro compañero, amigo, ya hermanazo del alma, nuestro militante de la palabra, este periodista extraordinario y este docente maravilloso, Bruno Lima Rocha, desde el Brasil. Estar perdido perdido cuando el trabajo te escupa o el carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces desarmado y cautivo, y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Empezamos el mes de diciembre en Brasil y nuestro escenario político trae una, no una nueva trama, pero por lo menos un personaje que se pone un poco más público. Yo hablo del abogado de doble ciudadanía brasileña y española, Tacla Duran. Tacla Duran fue un operador clave para Odebrecht y también es un tipo que conoce los caminos del dinero, el camino de la guita, de la plata, y la utilización, incluso por su doble ciudadanía, del paraíso fiscal del Principado de Andorra, que queda dentro del Estado español. Y la ubicación de Andorra en la operación llamada en Brasil de Lava Jato, que tiene una fuerza tarea que ya está operando hace 4 años, y acá fiscales, magistrados, jueces, comisarios de policía judiciaria federal, auditores, inspectores generales de la DGI brasileña, de aduana y eso, están de hecho haciendo una especie de cabeza de puente para una aplicación de la ley, del derecho común, del derecho anglosajón, que viene siendo fomentado por ejemplo, cursos de formación, intercambio, donde opera un eje central de, por ejemplo, maestrías de derecho en Harvard, impulsadas por el Centro Brasileño de un think-tank conservador, aunque sea de doble vinculación partidaria, el Wilson Center de Washington. Bien, todo este enredo, toda esta trama, tiene como eje una especie de juez mágico acá en Brasil, que es el juez Sergio Moro y su equipo aliado de fiscales generales de la República, fiscales federales, perdón, de la República. Pero hay un tramo ahí donde, por ejemplo, este abogado Tlaca Durán conoce los caminos del dinero de un ex socio de la mujer, de la esposa, de la primera dama del derecho cibernético en Brasil, que es la mujer de Sergio Moro. Fueron asociados. Y Tlaca Durán operó con este ex socio de la mujer de Sergio Moro, y que este ex socio también de la mujer de Sergio Moro ha operado y ha estado vinculado con una serie de fiscales que están en la fuerza tarea con base en Curitiba. Es un testigo claro, es un testigo que puede desachar esta farsa, esta trampa, que es una operación que de hecho ha puesto grandes empresarios en cana en Brasil, pero la persecución política es selectiva. Por ejemplo, los partidarios del expresidente Cardoso, del PSDB, ninguno de ellos se quedó en cana mucho tiempo, y hoy por hoy figuran como una especie de la semilla, el embrión de un poder moderador en Brasil. Esto todo es muy serio, y el depoimiento de Tlaca Durán, que fue hecho a distancia porque está en España, porque acá tiene mandato de prisión en contra de él, es fundamental para comprender toda esta trama que ha empezado en el año 2009 con el Proyecto Puentes, que fue impulsado por la Embajada Yankee en Brasil y el Consulado de Río. Quien habló fue Bruno para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Hay más muerto que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Llegar a abril, pero oscuro sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, y ahora vamos a escuchar la columna que nos envía desde Villa Rica, Chile, nuestro compañero amigo Carlitos Alberto Maciocchi. Cansado ya quizá de estar perdido, perdido. Cuando el trabajo te escupa, cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Entonces, dime, ¿qué harás? Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Una semana más con bastantes vicisitudes, volteretas y distintas claves que van a ir rindiéndose ante la verdad que se va a generar el día 17 de diciembre, la segunda vuelta. No quiero, sin antes de comenzar esta columna, de solidarizarme con el pueblo mapuche, con el pueblo del Polmapu, ante la muerte de Rafael Nahuel, un joven de 22 años, en la plenitud de su vida, y por supuesto, que no queda tan lejos de lo que hemos conversado en estos años, de lo que ha estado pasando acá en el Gualmapu, en esta parte, en el lado que le corresponde a Chile, donde viven los otros mapuches, porque tanto para algunos de ustedes, para que lo entiendan, como hace mucho tiempo vengo transmitiendo, en Argentina los mapuches están viviendo en el Pualmapu, y en Chile, en el lado chileno, que este es el Gualmapu. En realidad, todos son mapuches. Y bueno, no en vano, acá la lucha de las forestales por mantener sus privilegios conquistados durante la dictadura y poder mantenerse usando las tierras ancestrales, y allá al otro lado, con la venta de las tierras ancestrales del pueblo originario, y por supuesto privilegiando a los Benetton, es decir, a todos al señor Lewis, por supuesto, y a todos aquellos que han llegado a usurpar las tierras de nuestros Peñi, de nuestros hermanos. Así es que horrible, ¿no? Lo que pasó, horrible las declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional, una fascista, no puede decir otra cosa, y por supuesto horrible lo que fue hacer este subsecretario de Bachelet, otro perro fascista, aunque se diga socialista, es un fascista. Y bueno, me van a disculpar eso, ¿no? Disculpen a los perros, eso no me refiero, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que nos está sucediendo acá en Chile. Y por supuesto con esta ambigüedad del Frente Amplio respecto a la segunda vuelta entre el candidato de la fuerza de la mayoría, Alessandro Guillier, y el candidato de la derecha de siempre, la derecha pinochetista, la derecha neoliberal hasta la médula. Yo no voy a decir que la fuerza de la mayoría no haya tipos neoliberales, no, claro que lo hay, ya, y es un sector bastante importante. Pero hay otro sector que no lo es, y yo creo en ese sector, ya. No es que me represente en su totalidad, pero yo no quiero, ya, que vuelva la derecha al poder, ya. Pero con respecto al Frente Amplio, yo sí soy muy claro, yo no creo en la asamblea. Disculpen ser tan marxista el ministro, ¿eh? Pero solo quiero decir que no podemos ni siquiera hablar de acumulación de fuerzas todavía, ya que nos alejamos de la tarea primera, que es la construcción del pueblo. Y esto nunca estará en los planes de Boris y Jackson, los dos diputados, ¿ya?, que llevaron a esta candidata mediática como candidata a presidente y que salió tercera. Por el contrario, existen dos frentes amplios, uno minoritario y otro muy parecido a la vieja Concertación. Estos no estarán en el territorio mapuche cuando los milicos lo ocupen, y solo estarán armando escándalo en Valparaíso, prendiendo velitas por los Peñes asesinados allí en Santiago. La cosa será distinta, muy distinta acá en el sur, y no necesito una meta historia o una bola de cristal para decirle que si Piñera llega a ganar las elecciones, con ese estrecho vínculo que tiene con el más duro de la derecha, y la lectura será, si la cosa está así, una victoria para ellos, y una derrota, pero una derrota para los más sencillos, no para la pequeña burguesía, no para los que viven bien, no para los que ostentan de cargos públicos, no, para ellos no, es para el pueblo llano, ese pueblo que en realidad está, entre comillas, escondido, oculto. Bueno, ¿gracias a quién? Esto fue gracias a la nueva mayoría que obtuvo más votos, o gracias a las máquinas políticas instaladas en el Frente Amplio. Yo les aclaro, el Frente Amplio perdió por 2 puntos, pero fue producto más que nada por un traspié que tuvieron ellos, por esos egoísmos, por esas dudas, por esas lecturas de WhatsApp que habían entre medio, y las vocerías, y todo ese cagüín de mierda, todo ese alcahueteo que desarrolló el Frente Amplio a manos de estos personajes. No. Al final terminamos en la ambigüedad absoluta. Y es por eso que yo puse en el muro del Facebook que la Beatriz Sánchez está preparando la capucha para sumarse a la lucha callejera, o poniendo el pecho a las balas en la Araucanía. Ese deje de joder. No le creo nada a esta mina. El Frente Amplio es una ambigüedad pequeña burguesa que solo desea ser el relevo de la vieja Concertación. Ni siquiera de la nueva mayoría o de la fuerza de la mayoría. A todo esto ha habido bastante enojo por algunas personas, y bastante asertivas son las palabras del poeta Raúl Zurita, que si bien es cierto, Raúl Zurita es militante del Partido Comunista, bueno, Raúl Zurita tiene palabras bastante importantes para todos, ¿no? ¿Ya? Dice, está en juego, en su sentido más profundo y vasto, el futuro y el rostro que tendrá Chile en los próximos 100 años. Y nadie, menos ustedes, se refiere al Frente Amplio, pueden tomarse a la ligera la humanidad que aquí se expone. No son solo 4 años, son los próximos 100 años, y la lucha de ahora es decisiva. Si la partida la ganan ellos, la derecha, lo que no queremos no serán 4 años, no se equivoquen. No crean que pasado este retroceso serán ustedes los que estarán allí para remediarlo. No repitamos el error histórico en menospreciar al verdadero enemigo. No dejen que ellos les roben a ustedes el porvenir. No permitan que nosotros, sus padres, muramos en un país gobernado por los mismos que nos diezmaron, que nos exiliaron y que nos mataron. Y porque está en juego no solo el futuro, sino el pasado. No les entreguen a ellos la primera victoria de la gran batalla que se viene, y para lo cual ustedes no tendrán más armas que el orgullo de su propia historia. No les falten a la historia que comienza, porque la declaración de ustedes es una apelación a la libertad de sus votantes. No es una apelación a la libertad de sus votantes, ni de respeto por su autonomía de sus votantes, sino que en concreto es un apoyo a la derecha que les ubica no en la vanguardia luminosa de la revolución, sino que en las trincheras más oscuras de los reaccionarios, al no llamar explícitamente y claramente a votar por Alejandro Guillier. Lo que hacen es entregarle su voto a la repenalización del aborto, es entregarle su voto a la educación como un bien de consumo, no como un derecho, y es entregarle su voto a las universidades como empresas de lucro, y es entregarle su voto no al fin de las AFP, sino a su expansión máxima, es entregarle su voto no a la salud igualitaria y digna para todos, sino a su total privatización, es entregarle el voto a la eliminación de los impuestos a los más pudientes, y es entregarle el voto a los que están en contra del matrimonio igualitario, y es entregarle el voto a la criminalización de las minorías sexuales y de los pueblos indígenas y de los inmigrantes, y es entregarle el voto a la militarización de la Araucanía, que es lo que estaba diciendo yo, compañeras y compañeros. Todos entonces, sigue Zurita, juntos a las trincheras y a defender lo logrado y a reemprender la tarea infinita de construir una sociedad y un mundo digno del universo que nos tocó vivir. No deshonremos a nuestros caídos, a los que lucharon día a día, sin alarde, con dignidad y sencillez, por terminar con la dictadura, para que un día surgieran ustedes con sus nuevos gritos y consignas, para que existiera un frente amplio. Y este pasado es lo que los invita a ustedes el porvenir. No permitamos que ellos ganen. Corrijan, compañeros, amigos, hijos, camaradas, su declaración, y demos juntos ustedes con sus nuevas banderas y sus sueños, y nosotros con nuestros recuerdos, con nuestros viejos poemas, con nuestras limitaciones y con nuestras derrotas, la lucha por la dignidad inalienable de la vida de todos. La historia los espera. Todos a su puesto de combates, y todos, por supuesto, a votar este 17 de diciembre por Alejandro Guillier. Eso es lo que dice el poeta, Raúl Zurita. Sí, lo dice él. Y resulta que me estoy encontrando la razón en las palabras del Bate, uno de los poetas más insignes de nuestro país, uno de los poetas sobrevivientes a la dictadura militar. Qué increíble, ¿no? Y bueno, estas palabras mías, estas palabras del poeta, estas palabras de los viejos, de los que ya rondamos los 60, 65, 70 años, están ahí grabados. Bueno, les quiero decir, compañeros, que no en vano me están invitando a un programa de radio local a seguir hablando de esto, y hablando, por supuesto, de la lucha que hay que dar en este instante. Ya la lucha no se trata de dar en este nuevo gobierno que se espera que gane el Alejandro Guillier. No, se trata de empezar a tirar líneas, trazos de políticas de Estado, a la defensa de la salud, a la defensa de la salud pública, y a luchar porque en realidad lo público no pase a manos de los privados, ¿ya? Como pretende el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, que llegando al poder quiere entregarle las atribuciones que tiene el Estado para que las desarrolle el sector privado. ¿Se imaginan qué mundo es este, no? Qué terrible, ¿no? Qué soberbia, qué asqueroso, qué repugnante, ¿ya? Es ver cómo nosotros mismos, en esta suerte de izquierda y centro-izquierda, nos estamos desangrando y estamos dejando que cada día más gane terreno la derecha. Ya pasó en Argentina, ustedes lo tienen. ahí están los jubilados con salarios de hambre, producto de que ya la derecha se impuso en la República Argentina. Y es tarea de los militantes poder desarrollar políticas para poder superar esta suerte de retroceso, ¿ya?, en las luchas populares y sociales. Y ha sido demasiado tarde por las pugnas internas dentro de los movimientos políticos, por los apetitos políticos de algunos dirigentes sociales, algunos dirigentes partidarios, ¿ya?, y por la escasa línea política que tienen algunos partidos. Yo tengo una sola, y se las dejo clara, ¿ya? Yo no me considero demócrata, yo me considero un socialista en el corazón, ¿ya? Y para siempre, creo que ser socialista en este aspecto es más importante que ser demócrata. Demócrata es una máscara para poder disfrazar un montón de pillería, ¿no? Pero no, yo no disfrazo nada, yo digo así, yo digo de esta manera, que de una u otra manera, si bien es cierto, tal como les decía la radio, no hay que andar pidiéndole peras al olmo, hay que esperar que el olmo florezca. Y por supuesto, claro, nosotros vamos a tener que empezar a sacar los frutos que correspondan, que seguramente no serán peras, no serán manzanas, no serán plátanos, ¿ya? Pero será el fruto de la lucha que demos. Y lamentablemente, estos jóvenes, entre comillas, que han apelado a su ego, ¿ya?, más que al sentido común y a la necesidad de construir este pueblo de Chile, que está diezmado todavía por los embates de la dictadura y este modelo económico que nos tiene aprisionado, bueno, estos jóvenes tienen que aprender de una vez por todas, ¿ya?, de todo lo que nosotros perdimos y de todo lo que nosotros queremos ganar. Yo no quiero, por ejemplo, que los niños, ¿ya?, de ahora, los niños que tienen 17, 18 años, en 5 años más estén luchando por sus derechos. Derechos que ni siquiera ellos van a alcanzar a conocer gracias a la desidia, gracias a la soberbia de unos pendejos de mierda. Así que, por favor, los llamo a recapacitar y a arreglar sus componendas internas, y tener una respuesta clara y contundente. No me gustan las ambigüedades y a nadie le gustan las ambigüedades. Así que, bueno, tal como decía un amigo, ya, es lo que hay y hay que por lo menos mantenerlo, porque la lucha se viene después, pero primero tenemos que salvar este escollo y dejar a la derecha fuera del camino. Así que, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu, un abrazo para todas ustedes, y Norberto, Gabriela, aquí como siempre en esta pequeña trinchera. Saludos, muy buen día. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y hay más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados. Cansado ya quizá de estar perdido. Continuamos en el Club de la Pluma, y bueno, lo que anunciábamos en estos días, que íbamos a tener la oportunidad de dialogar con uno de los referentes sociales que está haciendo realmente una campaña extraordinaria con sus palabras, con su militancia, con su presencia, y poniendo la voz de muchos de los que no tienen voz cuando tienen que protestar, quejarse, reclamar y llevar adelante esta lucha contra un monstruo que es muy grande y nos viene pisando muy fuerte. Así que entramos en diálogo con Juan Marino. ¿Cómo te va? Buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, al contrario, los agradecidos somos nosotros, querido. Juan Marino, sé que tenemos un poco de dificultades para la comunicación, pero vamos a tratar de no extendernos demasiado y poder liberarte lo antes posible. En primer lugar, me gustaría preguntarte, si podés sintetizar, ¿cómo comenzaste a participar en política, en el movimiento piquetero? ¿Cómo te empezaste a vincular? ¿Desde dónde viene la formación y el interés? Bueno, yo tengo 30 años y empecé mi militancia a los 15 en el Centro Estudiante de Carlos Pellegrini. En 2006 fui presidente del Centro de Estudiantes y nosotros como el Movimiento Estudiantil Secundario ya en esa época teníamos una fuerte influencia por parte del Movimiento Piquetero. Somos los hijos del argentinazo, somos los hijos del Movimiento Piquetero y ya en mis primeras actividades como militante del Centro de Estudiantes se participaba de los congresos piqueteros, de las movilizaciones junto al Movimiento Piquetero y entendía que se había constituido como una referencia política alternativa a nuestro país ante la bancarrota a la cual nos habían llevado el menemismo y luego la alianza. El Movimiento Piquetero, con sus grandes congresos políticos nacionales, planteaba una salida a la crisis del país, planteando la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y la industria, la defensa de los puestos de trabajo, garantizando trabajo para todos contra la desocupación. Y por lo tanto creemos que es una referencia indiscutible desde el punto de vista histórico para el movimiento obrero y popular argentino a la hora de discutir sobre todas las cosas cómo enfrentar a un gobierno macrista que nos lleva al colapso, ¿no? Con su política de brutal endeudamiento, bicicleta financiera y miseria social. Creemos que considerarnos como partido piquetero una alternativa política a este macrismo es absolutamente apropiado si tenemos en cuenta que desde el punto de vista histórico y estratégico, el macrismo es inviable porque se apoya en un capital financiero que está en crisis a nivel mundial. Claro. Juan, estamos a punto de revivir aquellas consignas de Piquete y Cacerola son una sola, cuando en realidad no era la misma lucha, ¿no? Y nunca lo fue. ¿Pero estamos en tiempos de reflotar esas luchas? Bueno, veremos cuánto tiempo demora en que esa lucha aparezca. Es inevitable que ocurra más tarde o más temprano, sobre todo las cosas por este estallido financiero que prepara el macrismo. Lo dijo Expert, diciendo que la bicicleta financiera que hay en curso puede llevar a un nuevo corralito, es decir, un hombre de la derecha más rancia de Argentina lo reconoce el problema, y en nuestro continente, de hecho, estamos teniendo cacerolazos contra la derecha. Ahora mismo en Honduras el pueblo hondureño está recurriendo a los cacerolazos para enfrentar el golpe de Estado que están sufriendo por parte de una derecha que no reconoce el resultado electoral, así como el imperialismo no reconoce las elecciones en Venezuela y no convocan elecciones anticipadas en Brasil, que es lo que pide el pueblo brasileño. Bueno, en Honduras no reconocen el resultado electoral y en Ecuador no reconocen a la Constitución y están, de hecho, estableciendo un golpe de Estado contra Rafael Correa. Por lo cual, creemos que es muy importante entender que efectivamente se va a desarrollar un proceso de movilización donde vamos a confluir los trabajadores y la clase media, y eso requiere hoy dar una lucha para poner un límite al gobierno macrista, para que no se asiente y no se legitime, y sobre todo hace no logre el consenso social que requiere para ir por la reelección en 2019, ¿no? Para evitar que eso ocurra y que inicie su declive definitivo y pierda en 2019, hay que ponerle un freno ahora diciendo claramente las cosas como son, y diciendo que es terrorismo de Estado, que es dictadura, que afecta a todos los trabajadores y a la propia clase media con los tarifazos, sobre todas las cosas, que golpean muy fuertemente sobre el bolsillo de las pymes. Sobre esa base poder lograr esta confluencia para terminar con la derecha que asedia a América Latina. Claro. Nuestro compañero Marcelo Ayer Fiorentino, con el cual estuviste compartiendo ayer unas horas allí en Santa Fe, dice, quiere hacerte una pregunta. Si no crees que la dispersión de fuerzas en diversos partidos del campo nacional y popular no es funcional a los planes de la derecha neoliberal. Bueno, primero de nada un abrazo al compañero Marcelo que me regaló su libro Típica de Cabaret cuando estuvimos juntos ayer en la ciudad de Santa Fe. Y después sí, totalmente nosotros promovemos la... ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora sí. Ahí estamos. Nosotros promovemos la derecha, un frente único antimacri, por eso votamos a Cristina senadora de Unidad Ciudadana, y creemos justamente que Unidad Ciudadana tiene que establecerse como fuerza política de oposición a nivel nacional, agrupando a todos los que enfrentamos al macrismo, e incluso llamando a los gobernadores peronistas a encolumnarse atrás de Cristina para su candidatura presidencial de 2019, que es la única forma que hay para que efectivamente Cristina tenga chances electorales de eventualmente ganar la presidencia nuevamente en 2019. Si eso no ocurre, si los gobernadores peronistas la boicotean a Cristina, las posibilidades electorales son mucho más difíciles y hay que considerar opciones que nos permitan conquistar espacio de poder para enfrentar al macrismo, como por ejemplo que Cristina vaya por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ahora, la posibilidad de lograr ese resultado va a estar mediado también porque enfrentemos el terrorismo de Estado hoy, porque no sabemos qué puede pasar mañana si Macri logra instalar un régimen de terrorismo estatal, una fusiladora, aprobar las tres leyes del FMI y militarizar el país, ¿no? No queremos que nos pase lo que está pasando en Brasil, no queremos que nos pase lo que está pasando en Colombia, queremos defender la democracia política, y para eso hay que decir las cosas como son, y sobre esa base establecer una política para enfrentarlas. Sin pretender ser chicanero, porque no me interesa eso, no es mi costumbre, pero por unos comentarios que hemos recibido en las redes sociales anunciando que ibas a estar dialogando con nosotros, me gustaría consultarte cómo se puede comprender, por ejemplo, este apoyo indudable hacia la figura y la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner de ahora en más, y bueno, tratar de fortalecer una contraposición a este neoliberalismo, con el llamado el voto en blanco en el tiempo del balotaje en Scioli. O sea, no se confiaba en la figura de Scioli, pensaban realmente que era lo mismo, era el momento oportuno de llamar al voto en blanco. Primero, que no son lo mismo Cristina que Scioli. Claro. Cristina es la por candidata. Supuesto. Por supuesto. Claro. Eso es los primeros que no son lo mismo entre ellos. Cristina sí. Hoy es la candidata de las luchas populares contra Macri. Sí. Scioli era un candidato impuesto de la derecha dentro del Frente para la Victoria. Ajá. De hecho, había compañeros que estaban dentro del Frente para la Victoria en ese momento que lo denunciaban así, incluso el Partido Comunista, que son compañeros de lucha y que ellos sí votaron a Scioli, igualmente denunciaban que Scioli era de la embajada yanqui. Uh-huh. Creo que hay que ver retrospectivamente el resultado político que hubo después, con Scioli ahora apoyando a Macri en relación a la crisis del Ara San Juan, que al revés, lo que hay que mostrar es que hay 44 víctimas producto de la política de Aguad y Macri, uh-huh. familiares que están denunciando rotundamente al macrismo, y una de las mayores crisis del macrismo en todo su gobierno con su propia base militar, ¿no? Porque el voto militar, el 90% va para Macri. Uh-huh. Bueno, ahora tiene una crisis. ¿Y Scioli qué hizo? Lo salió a apoyar. Y si vos mirás Ecuador, bueno, ahí sabés qué hubiese pasado si ganaba Scioli la presidencia. Sí. Lenín Moreno traicionando a Correa, haciendo un golpe de Estado contra la Constitución, promoviendo el encarcelamiento del vicepresidente que responde a Alianza País, y asumiendo él mismo la agenda de la derecha latinoamericana y estadounidense. Eso sí. Es lo más probable que hubiese ocurrido con Scioli, con el agregado de que muchísimos compañeros que depositaban expectativas en que el voto a Scioli iba a ser para frenar la derecha, se iban a frustrar, iban a entrar en el escepticismo y la decepción por el hecho de haber votado a alguien que después los hubiese traicionado brutalmente. Sí, sí, por lo sí, cual sí, creo sí. Que el tiempo ordena, el tiempo permite sacar conclusiones, y sobre esa base creo que Unidad Ciudadana es un gran acierto, en el sentido de que es construir un desafío por izquierda al PJ y no mantener una atadura al PJ que a lo único que te lleva esa capitulación es constante frente a la derecha. Sí, por eso inclusive hay un compañero que ha manifestado que el Frente para la Victoria, que fue una creación de Néstor Kirchner, ya no existe, o al menos deja de existir en cuanto al espíritu que Néstor le había impuesto, ¿no?, en su creación. Por eso la necesidad de fortalecer la unidad ciudadana como partido político por izquierda del peronismo, como decís vos. Juan, esta forma de enfrentarte al poder, que yo lo denomino dictocracia, ¿no?, una dictadura disfrazada de democracia, la que nos está gobernando, cuando te enfrentás en esa audiencia pública, de la forma en que lo haces, ¿sentís que tenés el apoyo de gente que está pensando lo mismo, o que estás hablando en balde y que esos seres que tenés ahí adelante les importa tres pepinos lo que estamos manifestando? No, he recibido muchísimas muestras de apoyo y solidaridad, y lo cual ha permitido verificar que lo que dije en esas audiencias públicas es lo que siente y piensa una gran parte del pueblo argentino que está en contra de este gobierno, que en un 60% votó en contra de este gobierno en las legislativas, y que está buscando un liderazgo, una representación, una dirección, una organización política que canalice su expectativa de encontrar un camino para luchar contra Macri. Uh-huh. Nosotros en esas audiencias dijimos lo que siente y piensa el pueblo y le ofrecimos un camino político para enfrentar a través de una acción política a este gobierno. Uh-huh. Juan, lo último, así como para no vos, Gabriela, querés preguntarle algo, Juan. Hola, buenos días, Juan. Una pregunta, ¿cómo le hacemos con el tema mediático? Bueno, creo que la actividad que estamos desplegando es un ejemplo, ¿no? Es combinar las intervenciones que podemos desarrollar en los medios hegemonizados por la derecha buscando instalar en esos medios la refutación de los planteos del oficialismo y nuestras propias posiciones, aprovechar todas las contradicciones en el campo oficial para buscar todas las fisuras posibles y acentuar las debilidades del propio gobierno, sobre la base de las cuales nos apoyamos para avanzar, como lo del Ara San Juan, como que estamos en un gobierno que tiene el mayor déficit comercial de la historia económica de Argentina y pretende dirigir el G20 y la OMC cuando es un fracaso económico en su propio país, apoyándonos también en las crisis que tienen por los choques en relación al terrorismo de Estado y cómo ejecutarlo al interior del propio gabinete, mostrando eso en los medios oficiales donde hay mucho público que vota Cambiemos, ¿no? Y al mismo tiempo reforzando las radios, los canales de comunicación comunitarios alternativos como la radio de ustedes y muchísimos otros medios que están dando una lucha en las redes sociales a través de las páginas de internet y demás para, bueno, WhatsApp, etcétera, para poder desplegar una campaña de comunicación opositora al macrismo. Cuando hablaste sobre que Scioli no era Cristina Kirchner, no lo son, que la candidata es Cristina Kirchner, ¿consideras que durante los años, 12, 13 años de kirchnerismo, de construcción del movimiento nacional y popular, se falló en no potenciar otros cuadros políticos que puedan ir sucediendo para no centrar en una sola figura el depositar toda la confianza y la necesidad de sostener un y lograr un cambio? No sé si te estoy formulando bien la pregunta, pero ¿no se ha errado en no generar estos cuadros políticos que puedan llegar a aglutinar mayor consenso y solamente centrarlo en uno como si fuera la única salvación y sin eso no tenemos nada? Bueno, sí, totalmente. Nosotros, de hecho, como partido piquetero, siempre fuimos independientes del kirchnerismo y buscamos construir un liderazgo superador colectivo a través de una organización. Sobre lo que vos decís, creo dos cosas. Los cuadros existen cuando hay organización y programa. Sí. Y para eso tiene que haber organización política, programa político, que luego es expresada por los cuadros políticos que se forman en la lucha por ese contra esos partidos, ese programa. Si se quiere una caracterización que explique por qué no surgieron cuadros superadores, creo que tiene que ver con que el kirchnerismo como fuerza política emergió sobre todo como árbitro entre contradicciones. Si vos te fijás, todo el gobierno kirchnerista fue un movimiento constante de golpes y contragolpes, donde se iba apoyando en distintas fuerzas para ir buscando arbitrar en una situación donde se había heredado, bueno, la crisis económica de 2001 y se acumularon toda una serie de contradicciones que luego fueron explotando, ¿no? Como la devaluación en 2014 y demás. Entonces, me parece que hay que ir viendo en la historia del kirchnerismo como no constituyó nunca una fuerza política propia alternativa y por eso no hubo cuadros. De hecho, si te fijas, la primera vez que Cristina armó un nuevo partido es ahora con Unidad Ciudadana, que tampoco es estrictamente un partido, sino más bien un movimiento. Sí. Antes era el Frente para la Victoria, como vos lo decías, con el PJ, bueno, también estuvo el movimiento de la transversalidad buscando sectores de la UCR y siempre apoyándose en los partidos tradicionales. Entonces no se constituyeron cuadros kirchneristas que puedan reemplazar, superar a Cristina, porque el kirchnerismo como tal nunca se constituyó como una fuerza política propia, independiente. Unidad Ciudadana es la primera vez que se intenta algo en ese sentido y hay que ver, evoluciona en el sentido de una organización que ruta a todos los que queremos luchar contra Macri, que es a lo que nosotros apostamos, o si es simplemente un episodio electoral que luego se difumina bajo la presión del macrismo. Nosotros apostamos a nacionalizar Unidad Ciudadana, darle carácter de organización que nos incluya porque luchamos contra Macri y sobre esa base que podamos formar cuadros en este marco de la lucha política antimacrista. ¿Tenés previsto algún viaje a Córdoba? ¿Perdón? Sí, ¿tenés previsto algún viaje a la provincia de Córdoba? Estuve en Córdoba la semana pasada. Sí. En una charla sobre una charla con los compañeros del MOC, también en una charla con los compañeros de peronistas autodeterminados. Se pierde el audio. Hola, ahora sí. Decía que estuve en Córdoba, charlas con el Partido Comunista, el MOC, peronistas autoconvocados, miles, y bueno, entrevistas con los medios de comunicación, lo hice la semana pasada, los comunicados y los videos subidos a mi página de Facebook, Juan Marina. Bien, bien, perfecto. Juan Marino, te mandamos un fuertísimo abrazo con el enorme agradecimiento de que hayas accedido a dialogar con nosotros y te esperamos en cuanto tengas la posibilidad de visitarnos aquí en Cosquín, en los estudios de Radio Inédita, para poder dialogar largo y extendido sobre otras cuestiones que tienen que ver con la política nacional. Tu invitación y la próxima vez que vayas a Córdoba nos vemos ahí en el estudio de la radio. Gracias, querido. Fuerte abrazo. Hemos tenido la oportunidad de hablar con este joven militante social, militante político, Juan Marino, una promesa, que realmente yo cuando lo empecé a escuchar, digo, bueno, acá hay una semilla muy interesante a nivel político. Ojalá que se siga manteniendo así y que logre ocupar espacios de conducción, tanto a nivel local en su espacio como a nivel nacional, porque necesitamos jóvenes fundamentalmente, jóvenes con esa fuerza y con esas convicciones tan claras y tan decididas. Ya regresamos con más el Club de la Pluma. Arriba todos, es un día de sol, fucking mental giorno de calor, las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón, la estar colgados de un avión que está un segundo de arriba, que está un segundo de estrellar, que es un milagro de verdad, saber que nada es para siempre y hoy. Desafiar a las leyes de la gravedad, solo reírme a saberme explotar. No me creo que todo haya ido tan mal, prueba el efecto de se pone oscuro, se pone lento, todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar. Preferiría amarte y no pensar, siempre entre tus piernas quiero más. Amar, amar, amar, amar. El paraíso es tu lugar. Para la resignación, la maravilla del color, las endorfinas del amor. Si todo se acabara hoy, yo desearía que te mude así. En el cine del barrio de la humanidad, pero que el viento nunca se llevó. Y las chicas. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra queridísima amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo le va, doctora? ¿Bien? Bueno, voy. Bueno, está, ¿no? Está. Dejémoslo ahí, sí, voy. Sí, sí, es sí. Decir, vamos, como va. Todos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo anda usted, Norbert? Bien, bien, intentando de imprimirle un poco de ánimo y de energía, claro, ¿no? No, porque si nos dejamos llevar, ¿viste?, por las sensaciones que nos regala esta dictocracia, donde nos vienen combatiendo realmente de manera muy dura, y bueno, nos tiramos llorar entre todos, ¿viste? No sirve nada. No sirve. No sirve. Creo que desde todos los rincones que podemos y en todas las áreas que podamos estar, hay que militar, y militar para levantar el ánimo, militar para batallar contra estos tipos, contra estos desgraciados, y para conocer de qué se trata. Conocer de qué se trata y sí, tratar de que no avancen más, ¿no? Sí, pero ya es demasiado, ¿no? Sí, sí, sí, ya es mucho, ya es basta. Sí, es demasiado. Ya tanta muerte, tanta desidia, tanta hambre, degradación del ser humano. No, ya está. Es mucho, además mucha cobardía. Mucha cobardía. Pero bueno. Decís esto en el título de tu columna, que el privilegio de los que contamos historias. Claro, pero lo puse como la mona al título, porque... ¿Por qué? Y porque, bueno, yo empecé diciendo, a ver, la gente que nos dedicamos a contar historia podemos evadirnos temporalmente del aquí y el ahora. Sí. Y entonces, ese es el privilegio que tenemos. Pero vas a ver que no es tanto el privilegio, es un poco virtual. A ver. Porque, bueno, vos sabés que, en estas situaciones de este aquí y ahora que estamos viviendo, que está lleno de angurrientos inútiles, de cobardes, porque son cobardes, y de traidores. Y bueno, uno trata de ver, a ver, cómo puede sobrellevarlo. Y entonces, los que nos dedicamos a contar historia empezamos a revisar apuntes viejos, trasladarnos en el tiempo y en el espacio. En esa caminata encontré algunos datos interesantes. Esta vez están dedicados a la historia de Inglaterra, ese país que ocupa hoy ilegalmente nuestras Islas Malvinas. Y te voy a contar dos o tres cosas rápidas. Pero vas a ver que al final terminamos dando vuelta en círculos. Pero vale la pena contarlas. Mira, Inglaterra, comienzos del siglo XVIII. Había una reina, Ana Estuardo, en Inglaterra, que reinó desde el año 1702 hasta que murió en 1714 y no dejó descendencia. Entonces le sucedió en el trono inglés su primo segundo, Jorge I, y cambió la dinastía. Ya no fue más la dinastía Estuardo, era la dinastía Hanover. Pero está Ana Estuardo y uno de sus ministros, un tal John Churchill, primer duque de Marlborough, habían logrado derrotar a el rey de Francia, Luis XIV. Y con esas guerras y esas derrotas que hicieron sobre este Luis XIV, garantizaron algunas décadas de paz y que, la isla estuviera unida. Bueno, empieza la dinastía esta de Hanover en 1714 con este rey Jorge, que era un protestante alemán que no hablaba inglés, y que dicen los documentos que tenía un aspecto presumido, rozando la estupidez. Bueno, yo te digo que ahí entré a circular y dije Argentina 2015, pero dejémoslo a un costado. Esta casa de Hanover era una dinastía alemana, ¿no?, que reinó en Inglaterra hasta 1917, cuando murió Victoria I de Inglaterra, y ascendió al trono inglés su hijo Eduardo VII. Nadie sabe por qué, Norberto. El hijo de Victoria I inaugura otra dinastía en Inglaterra, la Sajonia-Coburgo-Gotha, que después le dan el nombre de dinastía Windsor, que es la que está hasta ahora. Bueno, volvamos a los tiempos del primer Hanover, ese en 1714. Era un rey que no tenía demasiados poderes, porque en 1689 la Declaración de Derechos obligó a los reyes a gobernar con el consentimiento del Parlamento. En realidad, a partir de entonces, el verdadero gobernante era el primer ministro inglés. Pero lo cierto es que, esas guerras que había armado y que habían logrado, en las que habían logrado triunfar Ana Estuardo, le dieron prosperidad por un tiempo a Inglaterra. En una época, se armó una época con este rey de Hanover, de prosperidad sin conflictos religiosos y sin guerras civiles. Pero entonces los ingleses decidieron dedicarse al desenfreno especulativo. Y aparece la historia de la Compañía de los Mares del Sur, que arma esta compañía acciones que infla artificialmente y termina organizando una burbuja que se lleva la mitad de las inversiones de Inglaterra. Estoy hablando de la misma época del inefable Adam Smith, el creador del liberalismo económico, ¿te acordás? Sí, Sí. Lo cierto es que, bueno, esas guerras de Anestuardo y Marlborough dejaron exhaustas las arcas del Estado. Entonces, el Parlamento decidió que en vez de recaudar impuestos a los grandes terratenientes, tenía que endeudarse. ¿Te suena? No. Ah, bueno. Tenían una deuda de 40 millones de libras, que para esa época era una monstruosidad. Y como acreedores de Inglaterra estaban el Banco de Inglaterra y la Compañía de las Indias Orientales. Entonces, para aligerar la deuda del gobierno, crean una nueva compañía, la crean, la Compañía de los Mares del Sur. Esa compañía se iba a hacer cargo de la deuda de Inglaterra y de pagar los intereses a cambio de concesiones comerciales en los mares del sur. Con lo cual la empresa recibía los derechos exclusivos del comercio con América del Sur y América Central, por eso se le llamó Compañía de los Mares del Sur. Una creación virtual. Fíjate vos que en ese entonces toda América estaba, casi toda, controlada por España. Y encima Gran Bretaña estaba en guerra con España. Por lo tanto, el negocio comercial no lo pudieron poner en marcha. Incluso cuando terminaron firmando un tratado de paz entre Gran Bretaña y España, la Compañía de los Mares del Sur, tan famosa que se iba a hacer cargo de la deuda de la corona inglesa, fue autorizada solamente a entregar esclavos africanos en América del Sur, enviando un solo barco por año con mercaderías a las colonias americanas. A ver, imaginando unos beneficios importantísimos, esta Compañía de los Mares del Sur comienza a vender al público las acciones y se hace cargo de 30 millones de la deuda de Gran Bretaña. Lo gracioso es que en torno a esta Compañía de los Mares del Sur, a los pocos días empiezan a aparecer compañías satélites que entran a canjear acciones entre ellas. Y te doy un ejemplo que parece absurdo. A ver, eran los tiempos, este siglo XVIII, de los peinados altos completados con pelucas. Sí. Bueno, una de las compañías por acciones que crearon en el aire estaba dedicada a la compra de pelo natural en las regiones del Imperio Inglés. Sí. A ver, Norberto, al día de hoy los historiadores no logran descifrar el movimiento accionario entre esta Compañía de los Mares del Sur y las numerosas compañías satélites que se van creando. ¿No te hace acordar a los paraísos fiscales? Ah, no. Sí. A los Panama Papers? Sí. Va. En ese año de 1720, en 6 meses, las acciones de esta Compañía de los Mares del Sur de 100 libras pasaron a costar en esos 6 meses 1.100 libras en una empresa que no existía, que no era real. Cuando las acciones alcanzan ese pico, se produce una ola vendedora de aquellas y en poco tiempo el precio de las acciones vuelve a caer en 100 libras. Eso fue la burbuja económica. Los historiadores la llaman la burbuja del Mar del Sur. Uh-huh. Y fue una de las crisis bursátiles, pero más devastadoras de la historia del capitalismo. Adam Smith, presente por ahí dando vueltas. Claro. Te aclaro que la compañía sobrevivió al cataclismo económico y siguió entregando esclavos de África Occidental a la América Española. Pero además incorporó el negocio de la caza de ballenas en el Ártico. Sobrevivió porque su función principal fue siempre la gestión de la deuda pública británica y recién se disuelve en 1850. Ese es un datito de los ingleses. A fines del siglo XVIII hay otras historias y ahí aparece un tal William Pitt, apodado William Pitt el Joven. Cuando yo te describa lo que hizo, te vas a acordar de Marcos Peña Brown, salvando las distancias y las magnitudes. Fines del 18. Eran los tiempos en Inglaterra de los terratenientes ausentistas, que cargaban los impuestos sobre todo los arrendatarios. Es la época en que aparecen lo que se llaman los portazgos. Caminos de portazgo, es decir, ¿qué es eso? Calzadas amplias, más duras, que unían las ciudades principales. Bien. ¿Quiénes administraban? Empresas privadas autorizadas por el Parlamento. Sí, el peaje. Los peajes nuestros, claro. Eran compañías por acciones. En esa época aparece este William Pitt, el joven, primer ministro del Reino Unido durante 20 años, la persona más joven en ocupar ese cargo de Premier británico, ministro de Hacienda, miembro de la Cámara de los Comunes, etcétera, etcétera. Este joven dirigió a Gran Bretaña durante la lucha en la época de la Francia revolucionaria. Uh-huh. A ver, ¿qué te crees que hizo William Pitt el joven? Leyes represivas para evitar el contagio revolucionario, ley de extranjería, suspensión del habeas corpus, ley en contra de las reuniones sediciosas, ley sobre prácticas desleales, ley sobre las publicaciones periódicas. Y además promovió otras leyes que prohibían cualquier asociación con fines laborales. Como si esto fuera poco, William Pitt el joven, Marcos Peña Brown, impuso tasas extras. ¿Sabes hasta qué le impuso tasas? A las ventanas en las viviendas. Por Dios. Espero que no nos escuche el intendente de Córdoba, que no se entere de esta posibilidad. A ver, Norberto, los que contamos historia tenemos ese privilegio de evadirnos de la aquí y ahora, pero ¿sabes qué pasa? Lo que te decía al comienzo, cuando nos evadimos, empezamos a caminar en círculos. Claro. Esto que te acabo de contar son murmullos del siglo XVIII en Inglaterra. En boga las doctrinas de Adam Smith, el fundador del liberalismo económico. Ahora, Norberto, estas historias, tres siglos después, se repiten en nuestro país. Los que nos gobiernan hoy presentan las decisiones del liberalismo económico del siglo XVIII como si fueran hoy novedosas y exitosas. Y copian al imperio decadente que hoy ocupa las Islas Malvinas nuestras. ¿Sabes qué, Norberto? Nuestras actuales autoridades están abandonando nuestro futuro. Así como abandonaron a los 44 submarinistas de Lara San Juan. Nos evadimos, pero nos cuesta evadirnos. Uh-huh. Terminamos caminando en círculos. Seguro, seguro. Cambiarán los tiempos, ¿verdad? Sí, cambiaron los tiempos, pero no cambiaron las formas. No cambiaron. No, pero es increíble que sigan copiando lo de hace tanto tiempo. Y además lo copian mal, porque no tienen ni siquiera la gallardía, porque son cobardes. Seguro. Sí, son sí. Cobardes. La cobardía es lo que lo caracteriza. Y son angurrientos. Seguro, sí. Y son angurrientos. Aquí estamos. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo grande para ustedes. Y gracias. Gracias, querida. Fue la doctora Josefina Piana con su columna Los murmullos de la historia aquí en el Club de la Pluma. Najib Milov dice, mientras en nuestro continente sigamos sosteniendo constituciones fascistas, pero con la de Fujimori, Colombia, con la del nefasto Uribe, Paraguay, con la de los golpistas y Argentina, aún plagado de condiciones para sostener a gobiernos y elementos neoliberales, y Chile con la de Pinochet y sus cómplices en el poder, en los tribunales supremos de justicia, en los poderes judiciales, empresarios que sirvieron a genocidas y dictadores y siguen en la actualidad siendo negociados y robos con el poder de turno, la clase política que lo sustenta hasta hoy lo sigue sustentando, una pseudo izquierda que se acomoda con el poder, la impunidad de crímenes de la dictadura y genocidas no solo libres sino cobrando en el ejército y la policía, un ejemplo en Perú, un torturador y director de la policía antiterrorista al servicio de Fujimori, hoy es condecorado y flamante diputado, su nombre Marcos Miyashiro. Memoria y el puño firme de la justicia es lo que hace falta a nuestros pueblos para no repetir la historia, nos dice Najib Milov desde Venezuela. Señora, vamos ahí con la efeméride, ¿le parece? ¿Sí? ¿Estamos a tiempo? Sí. Vamos ahí con la efeméride. Hoy tenemos la efeméride de Manuel Ugarte, si no me equivoco, ¿cierto? Bien. Vamos a compartir la efeméride que teníamos preparado para el día de... ¡Ah, no! Me estoy olvidando de algo importantísimo, por Dios. Pero, por favor, ¿cómo me voy a olvidar? ¡No! Usted se habrá olvidado. Yo no me olvidé. Yo creía que quería dejarlo mejor para el final. Manuel Ugarte. Manuel Ugarte nace en Buenos Aires el 27 de febrero de 1875. Fue hijo de la generación del 900 argentina, formada por una pléyade de intelectuales nacidos en el último cuarto del siglo XIX, cuando aún no se habían apagado los ecos de las guerras civiles que marcaron el nacimiento de los países actuales. En esa época, empezaban a llegar a América las grandes ideas del siglo: liberalismo, anarquismo, socialismo, y las grandes transformaciones tecnológicas acortaban las distancias y ayudaban a dejar atrás el provincialismo y el localismo intelectual. Manuel Ugarte nació en una familia acomodada y, como todo hijo de familia rica argentina, hizo su iniciación en Europa, donde vivió la mayor parte de su vida. El poder ver a nuestro continente desde el viejo mundo le permitió unir una vasta cultura francesa con una comprensión global de lo que unía y daba identidad a América Latina. Ugarte fundó en Buenos Aires en 1895, a los 20 años de edad, la revista literaria. Dos años después, tomó contacto con los socialistas franceses en la lucha contra el antisemitismo. Incansable viajero, pronunciará posteriormente conferencias en las capitales latinoamericanas, en París y en Madrid. Sucesivamente repudiará a Estados Unidos durante la Guerra de Cuba, apoyará la Revolución Mexicana, se opondrá a la intervención argentina en la Primera Guerra Mundial y será el único orador de fondo junto a los jóvenes universitarios protagonistas de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina. Miembro del Partido Socialista Argentino desde 1903 hasta 1913, cuando fue expulsado por oponerse a la Guerra Mundial, reingresó a dicha organización en 1934 y en 1936 fue nuevamente expulsado de ese partido. 10 años después, en mayo de 1946, en abierta oposición con el mismo, se acercó al movimiento popular canalizado por el coronel Juan Domingo Perón y fue nombrado embajador en México. Después lo será sucesivamente en Nicaragua y en Cuba, hasta que en 1950 renuncia críticamente a la burocracia reaccionaria que rodeaba al gobierno peronista y exigiendo en vano el desarrollo de la industria pesada nacional. Por una parte importante de la izquierda de Argentina, Ugarte fue quien, por primera vez en este continente, unió la lucha por la independencia nacional y contra el naciente imperialismo con la idea del socialismo. Para una cantidad creciente de estudiosos, muchísimas de sus ideas tienen gran actualidad y plena vigencia e inspiran los procesos de transición actuales en países como Ecuador y Venezuela. Pero para la mayoría de los latinoamericanos, no hablemos ya de los gobiernos ni de casi todos los centros académicos, Ugarte es aún prácticamente un desconocido. Por sus exilios, Ugarte fue capaz de ver globalmente desde el exterior todo lo que formaba la identidad de América Latina, escapando al localismo y el patrioterismo provinciales. Por su formación, también logró comprender que las luchas de 1809 y 1810 formaban parte de un todo continental y prologaban las ideas de la Revolución Francesa a partir de la acción de los revolucionarios criollos como parte del intento de la izquierda liberal española de modificar el régimen de la península. O sea, pudo entender el carácter mundial de un proceso democrático y social que después culminó en la independencia, pero ya deformado y en parte frustrado. Por su socialismo nacional, escapó tanto del internacionalismo vacío de los partidos de la izquierda tradicional argentina como del nacionalismo chauvinista de la derecha y entendió que no se podía separar la liberación nacional de la liberación social y que el único desarrollo local posible exigía la lucha antiimperialista por una nueva independencia y democráticas. Manuel Ugarte fallece en Niza, Francia, el 3 de diciembre de 1951. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. en Bar El Estás Café. Escuchando el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. A ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Está para, estará pariendo un corazón, ¿eh? La era, no sé. En fin, bueno, yo te dije que lo más picantito lo íbamos a dejar para el final, ¿sí? Más vale, ¿eh? ¿Qué es lo que se viene ahora? La columna, la sensacional columna de nuestro querido amigo y compañero que se refiere a ecosocialismo, Gustavo Jesse Godoy, para el Club de la Pluma. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar, el progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Jesse Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Hola a todos, buenos días a todos. Si sí se puede decir buenos días después del asesinato del compañero Nahuel, luchador mapuche en defensa de sus tierras y de las nuestras, de su naturaleza y de las nuestras. Nuevo asesinato cometido por el gobierno de Macri, justificado por la impresentable ministra Bullrich, acusado de rebelión y de violencia. Bueno, vamos a explicar un poquito qué pasa en la Patagonia, o qué pensamos los anticapitalistas, qué es lo que ocurre en la Patagonia, qué relación tiene este asesinato, la prisión de los luchadores, el asesinato de Maldonado, con esta explotación neoextractivista urbanística que existe en el territorio. ¿Y qué consideraciones tiene esto? ¿Si en realidad es un problema de conciencia ambiental o es un problema de propiedad de los bienes comunes, de apropiación de los bienes comunes por parte del capitalismo? Es un debate abierto que tenemos que dar, y vamos a tratar de dar nuestra posición para explicar que no solamente es un problema étnico y que no solamente es un problema sobre biología, sino que es un problema sobre quién gobierna en la Argentina. La Patagonia es un lugar ancestral de comunidades indígenas, de tierras, de cultura, de cuerpos que fueron atacados por lo que hemos llamado en algún momento, o se ha llamado en algún momento, la campaña del desierto. Esta Patagonia continúa siendo un símbolo, como en ese momento, un símbolo del arrinconamiento y del despojo de los pueblos originarios. Y ahora hay que sumarle la gran cantidad de proyectos tendientes al control de la tierra y de los bienes comunes, sea en la meseta árida o el desierto, como les gusta llamar a los patagónicos y cordilleranos, como en los turísticos o territorios de la cordillera. Así que lo que viene sucediendo en los últimos tiempos, en los últimos meses, es que una proporción mayor a la de otras épocas se viene multiplicando las puertas y abriendo las puertas y los alambrados, y se vienen cerrando las rejas proponiendo la desposesión de los bienes comunes. Algunos, sobre todo las comunidades indígenas y campesinas de la zona, le llaman segunda conquista. Otros le dicen recolonización. Lo cierto es que hay un nuevo ciclo de acumulación capitalista en la zona que está basada en la expansión de las fronteras de explotación, ¿no? Arrinconan a las poblaciones expandiendo las fronteras de las zonas a explotar. o de los emprendimientos de explotación. Existe una gran cantidad de problemáticas en la zona y que la estamos viendo con muertos, con cadáveres de jóvenes luchadores. Eso es lo que hoy se ve. Y atrás está la privatización, los motivos son, ¿no?, la extranjerización de la tierra, el acaparamiento de las tierras, el despojo a las comunidades originarias, el avance de la megaminera, la expansión también de la frontera hidroeléctrica, construyendo represas, el avance de la frontera para producciones forestales, la contaminación petrolera es parte de este conflicto, el cercamiento de lugares y espacios comunes, los bienes comunes, como los ríos y los lagos, los cercan, no pueden pasar, los mega emprendimientos turísticos y residenciales para la alta y altísima burguesía nacional e internacional. No es casual que la Patagonia sea uno de los escenarios con mayor cantidad de conflictos relativos a la naturaleza, a la tierra y a la posesión de los bienes comunes. Yo quiero hacer mención en este caso a alguna bibliografía por la gravedad de los hechos que se vienen aconteciendo. El asesinato de Nahuel luego de la muerte de Santiago Maldonado es extremadamente grave, muy grave, y no tenemos que permitir que nos anestesien ni que nos hagan creer que es culpa de un grupo de loquitos que quiere defender un monte porque dice que allí están sus ancestros. Es mucho más serio, es mucho más grave, es mucho más profundo que solamente esa argumentación. Para justificar y para explicar, en el año 2004, el National Geographic, que es una revista inglesa muy conocida, dice que, textual es esto, que la región es definida como un espacio abierto a la ocupación internacional, en donde su territorio y sus recursos aún esperan al afortunado. Es que la Patagonia cuenta, por ejemplo, con cerca de 230.000 kilómetros cuadrados de cuencas con recursos hídricos. Tiene 4.000 kilómetros cuadrados de superficie sobre el área de los hielos continentales y glaciares. Y cuenta además con una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, más una potencialidad en términos de reservas de hidrocarburos y minerales todavía no del todo conocida. Y una muy interesante perspectiva en términos de ser fuente de nuevas formas de energía. Por esta razón, no debería sorprender que la región venga crecientemente siendo sinónimo de conflictos por la apropiación de sus tierras y sus recursos, aunque estos no sean masivamente dados a conocer, dice el National Geographic. Entre otras cuestiones, no solamente está lo de la explotación, también está la extranjerización de la tierra, que ha sido una de las constantes propias de la historia de la Patagonia. La cantidad de extranjeros que se apropian de los territorios donde habitan comunidades campesinas e indígenas. Hoy está agravado por este nuevo ciclo de acumulación capitalista, que es apropiarse del bien común para explotarlo. La Patagonia se convirtió en últimos tiempos en una inversión y en un destino casi premium para aquellos tipos de mucha plata, aquellos magnates extranjeros que buscan combinar, ¿no?, el goce, el placer de los paisajes primarios como las montañas o la cordillera con la absoluta privacidad. El escenario en la Patagonia es más o menos el siguiente de propietarios, ¿no? Y lo voy a leer. Benetton tiene cerca de 1.000.000 de hectáreas, Tomskis tiene 150.000 hectáreas y otras 150.000 en los esteros de Liberá. Lewis, con el lago escondido incluido, tiene 18.000 hectáreas en el Chubut. Turner, uno de los primeros que llegó, tiene 55.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego. Lai, que es el capo, el dueño de las papas fritas, tiene 80.000 hectáreas. Así que se estima que aproximadamente en los últimos dos años, el 10% del territorio argentino está en manos de propietarios extranjeros. La Federación Agraria dice que tienen alrededor de 27.000.000 de hectáreas. Esto es lo que dice la Federación Agraria. Ahora, ¿es solamente estos magnates? ¿Es solamente esta figura? No. Hay más. Actores como Robert Duvall, Richard Gere, Damon, son propietarias de varias estancias en las provincias norteñas de Tucumán, de Salta, de Jujuy, grandes grupos vitivinícolas que se dedican al vino francés y español e italiano se instalaron en Mendoza, al pie de la cordillera ahí de los Andes, que ofrece tierras y todos sabemos un clima especial para el cultivo de la uva. Ahí la hectárea vale 10 veces menos, por ejemplo, que en California. Bueno, vale resaltar de los grandes grupos mineros que se están implantando en San Juan, La Rioja, Santa Cruz, ¿no? Y entre los inversionistas de estos emprendimientos siempre anda Bill Gates, por ejemplo, y así lo remarca el diario La Nación de Chile. La extranjerización, esta cosa de que vienen los extranjeros a hacerse cargo de la Patagonia, de nuestra cordillera, de nuestros glaciares, de nuestros hielos, de nuestra agua dulce, potenció este proceso de acaparamiento de las tierras y agravó el despojo y esta cosa de arrinconar a los pueblos originarios. Y al mismo tiempo surgió la concentración de la propiedad rural. Esta acumulación capitalista generó otros conflictos. La concentración capitalista generó conflictos, no las comunidades originarias. Y tiene que ver con la privatización de los espacios considerados como espacios comunes. El acceso a los lagos, la costa de los ríos, el poder llegar con sus animales a tomar agua a los lagos, la acumulación de la tierra. Y esta acumulación capitalista de estas empresas son las que provocaron el conflicto. Pero también hay nuevos ricos argentinos que se hicieron cargo del lugar, ¿no? Hay estrellas del espectáculo y del deporte, como también políticos, ¿no? Y son los que constituyen esta nueva burguesía terrateniente acaparadora de bienes comunes. Entre ellos, Ginóbili, ¿no? Es uno de ellos. Tinelli es otro. Así que no solamente viene de la cosa extranjera, porque por ahí pensamos que solamente son extranjeros. La burguesía es extranjera, los capitalistas, pero también son de acá, ¿no? Estos conflictos han llegado a la justicia. Por ejemplo, recordemos que Lewis compró unas 14.000 hectáreas cerca del Bolsón y no dejó pasar nunca más a las personas hacia el lago Escondido y provocó allí un gran conflicto legal porque las comunidades originarias no podían acceder al agua, no podían llegar sus animales a tomar agua allí. Así que bueno, y así acaparó y puso matones alrededor para que no llegue nadie. Y cuando llegó a la justicia, este Lewis, ¿no? Cuando la sentencia le iba a salir desfavorable, o sea, favorable a las comunidades originarias, ¿qué hizo Lewis? Hizo una marcha a la Plaza Central de Viedma, se instalaron en la Plaza de Viedma, con carteles que decían, defendemos la propiedad privada. Para ellos el lago Escondido ya no era obviamente un bien común donde todos podemos ir a tomar agua y las comunidades originarias podían tomar agua. Era un bien privado, era un capital privado. Y se instaló en la plaza y amenazó, ¿no? Amenazó Lewis que iba a dejar en la calle a centenares de trabajadores. Y vinieron en micros, en 4x4, trajeron baños químicos, carpas especiales, una cosa muy coqueta y muy bonita, y contrataron fuerza de choque, matones. Y entre ellos también criollos, gauchos de la zona, montados a caballo haciendo de guapos y de matones. Era un piquete VIP, un corte de ruta VIP. Y lo hicieron además un escrache, además en la puerta de la casa del juez, en la casa donde vivía su familia. Y antes de irse, además le exigieron al gobernador que lo despida al juez. Este es el poder de Lewis y todo este terrateniente. Pero llegaron más allá todavía. Llegaron a decir, y esto es textual, publicado en la revista 23. Dice Lewis y con su vocero Dittmar, vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura. La justicia por mano propia muchas veces es el camino a seguir. Y sin embargo, ni a Lewis, ni a Dittmar, ni a ninguno de los que estuvieron amenazando con armas, tomar las armas en la cintura para defender su propiedad privada, que era el bien común del lago Escondido, se los acusó de ser miembros de ninguna organización armada, como se hace hoy con los mapuches, con las comunidades originarias, acusándolos de rebelión, acusándolos de cualquier cosa para meterles preso y matándolos. Entonces, el problema de la apropiación de los bienes comunes es un problema del capitalismo, No es un problema de que la gente tenga más o menos conciencia verde, es un problema de quién gobierna y de qué sistema económico está vigente. Más allá de explicar aproximadamente cuáles son, y en un trazo muy grueso, de qué es lo que sucede con la apropiación de la tierra en la Patagonia, queremos dar un ejemplo también, porque el extractivismo o el neoextractivismo no solamente es minero, no solamente es sojero, también está el extractivismo urbanístico. Y queremos dar un ejemplo para ver si lo que ocurre en la Patagonia también un poco nos pasa acá en Punilla. Si esto es lo que está sucediendo en la cordillera de la mano de la gran burguesía nacional e internacional, también empieza a pasar con algunas características propias en Punilla. Tiene que ver con el urbanismo, con la apropiación de los territorios que nosotros llamamos comunes, que es el monte, los lagos y los ríos, para negocios propios. Y vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, Villa La Angostura. Todos sabemos, Villa La Angostura es una hermosa ciudad. Y al que no lo sabe, bueno, se lo contamos, que está ubicado en el sur de Neuquén, que está enclavada, está plantada la ciudad en la parte norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, muy cerca de donde ocurrieron los asesinatos de los compañeros. Está rodeado de bosques, de montañas, de lagos, vertientes, ríos, arroyos, y es considerada una de las localidades más bellas de la Patagonia y cordillera argentina, casi como nosotros decimos que es bello nuestro Valle de Punilla o la Sierra Chica o tras la Sierra, así de bonito. Y es apodado el Jardín de la Patagonia, y la ciudad va conjunto con Bariloche, San Martín de los Andes, es un corredor turístico importante, que es importante en verano como en invierno. Y muy cerca de esa ciudad, así como nosotros tenemos nuestros cordones montañosos, nuestros lagos, nuestra vertiente, nuestro río, allí se encuentran, por ejemplo, el Cerro Bayo, el Cerro Incayal, el Cerro Belvedere y los lagos Nahuel Huapi y Correntoso, que son las bellezas más imponentes que hay en la zona. Y esta gente quiere apropiarse del lugar y tiene proyectos que ellos llaman de desarrollo sustentable. Recordemos lo que ellos llaman sustentable, un desarrollo de tipo capitalista que es inviable. Completamente un desarrollo inviable y que en el marco de este capitalismo no es posible llevar a cabo. En la zona se han expandido en forma notable los mega emprendimientos turísticos como los residenciales. Un caso emblemático es el de la empresa Cerro Bayo Sociedad Anónima y Airico Sociedad Anónima. Ahí promocionan un mega proyecto urbanístico que se llama Cerro Bayo Real Estate, compuesto por nuevos barrios, chacras y áreas comerciales, y una cancha de golf que abarca alrededor de 1.100 hectáreas de bosques nativos, el 17% del ejido de Villa La Angostura. Ahora sí, ahora queda más claro por qué mataron a Nahuel, por qué persiguen a las comunidades originarias. Y ahí, en esta publicidad que hace la empresa expoliadora del lugar, dicen en su publicidad, en su promoción, y dicen así: estamos buscando capitalizar el rédito natural de esta aldea patagónica. Proponemos un mega emprendimiento inmobiliario que además posee un gran potencial turístico. Se trata de un proyecto con una fuerte sinergia con el contorno que presenta la combinación ideal: jugar al golf en plena montaña o salir en invierno con los esquíes puestos y preparados para recorrer las pistas desde la propia casa. Eso dicen en su blog, en su publicidad. Ellos quieren hacer con el Cerro Bayo. Lo están intentando hacer. Pero antes, claro, tienen que eliminar la resistencia. Tienen que barrer la resistencia. Las resistencias ancestrales y las nuevas. La de los pueblos originarios y las nuevas. Así que esa es la promoción. Pero no se quedan en eso. Dicen, tenemos otro proyecto. El proyecto Cerro Bayo Village. Y abarca 180 hectáreas de bosque nativo que están destinadas a ser, y dicen en su publicidad, un exclusivo barrio que se conectará con las pistas de esquí del Cerro Bayo. Se trata de un emprendimiento único en su tipo en América del Sur, ya que ofrece la posibilidad de acceder a un lote del que se podrá salir con los esquíes puestos de la propia casa hasta las pistas del Centro Internacional de Esquí que funciona en la montaña. Todo esto en medio de un paisaje paradisíaco que se conjuga con bosques autóctonos de arrayanes y cascadas naturales y vistas del lago Nahuel Huapi. Esto lo publican en el diario La Nación. Y avanzan y redoblan la apuesta desmontadora y contaminante y dicen, en una segunda etapa, el proyecto planea incorporar otras 400 hectáreas de bosques nativos. Por su parte, el proyecto Cerro Valle Golf abarca 440 hectáreas de bosques rodeadas por el lago Nahuel Huapi, el lago Correntoso y la imponente cascada Inakayal. Su cancha de golf será construida con las más modernas técnicas internacionales para asegurar su competitividad. Planificados con estacionamiento y clubhouse, los 18 hoyos acompañan y potencian los paisajes y desniveles naturales. Una oportunidad irrepetible para tener el green cerca de la propia casa en el entorno de la cordillera de los Andes. Tremendo. Lo mismo dicen de la chacra del Correntoso con salida al lago Correntoso. Por eso matan a Nahuel. Por eso mataron a Santiago. Por eso encarcelan a Facundo Wala. Las razones primeras, tratamos de explicarlo desde esta columna, primeras y últimas, es el capitalismo, que quiere avanzar sobre los bienes comunes y avanza lentamente hasta que le ofrezcamos una resistencia que lo haga retroceder de verdad. Lo vamos a hacer retroceder no por ahí ganando muchas conciencias, sino parándolos y sacándolos del gobierno. De esta columna ecologista anticapitalista y ecosocialista, dedicada a Facundo Wala, a Santiago Maldonado y al compañero Nahuel, para el Club de la Pluma, Gustavo Bocetti Godoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. Todas y todos pueda parir y darnos la oportunidad de un futuro mejor, de una realidad diferente, donde quepamos todas y todos. Gente linda, maravillosa, con todas las dificultades que hemos tenido técnicamente, de internet, hemos intentado salir al aire con lo mejor que teníamos, con esto de ir creciendo a nivel comunicacional, creciendo con la incorporación de más voces que van multiplicando las voces de aquellos que están silenciados por los monopolios de desinformación, con más participación, con más opiniones. Intentamos hacer el laburo de la mejor manera posible. Esperemos que hoy lo hayamos podido lograr y que hayan podido ustedes recibir ese material necesario para reflexionar y para poder salir a las calles, hablar, comentar, contagiar e invitar a militar la vida, ¿sí? Profesora Gabriela Fernández, nos estamos despidiendo. Será hasta el próximo domingo en el que esta trinchera comunicacional se vuelve a posicionar para pelearla, para decirle que no al neoliberalismo, para decirle que no a la muerte, para decirle que sí a la vida, a la libertad, para luchar en contra del racismo, para ser capaces de ser dignos de mirarnos al espejo cada día y decir que hicimos lo posible para que esto cambie. Gente linda, maravillosa, millón de gracias por haber estado del otro lado acompañándonos con sus aportes y comentarios, sus críticas, su apoyo. Gracias, mil gracias a todas y todos por estar del otro lado, por seguir con nosotros. Nos quedan pocos programas de este 2017 que esperemos que se termine lo antes posible y que se lo lleve puesto. Sí, yo lo digo, no desde el nivel jurídico, no con conocimiento judicial ni nada, ni amparando, ni pretendiendo que la justicia lo haga. Quiero que se lleve puesto toda esta dictocracia y que la voltee de una vez. Que este 2017, ojalá que termine este 2017 y que termine estos miserables por jodernos como nos joden. Porque todavía no hemos salido a las calles y ya hemos puesto dos muertos. ¿Qué estamos esperando que pase? Ya eso no nos puede asustar. Seguro. Vamos a intentar editar todo el programa, vamos a emparchar, porque la señal de internet, que agradecemos infinitamente a Walter de personal de aquí de la Galería San Martín, ahí hay veces que se ha cortado, pero porque esto requiere mucho ancho de banda.

camino serán retratos.